Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, como nos había dicho ayer el pronóstico, que hoy iba a estar lloviendo, que hoy iba a estar más frío, etcétera, etcétera, pues así es como está hoy la temperatura. Sí está haciendo frío, así que pues hay que salir abrigados y también con un paraguas, porque sí está lloviendo y al parecer va para largo esto. Va para largo la llovidita del día de hoy. También, no sé, o sea, si la probabilidad de lluvia en las áreas altas, donde están las montañas, pueda convertirse en nieve. Si es así, entonces, pues con más razón hay que estar preparados, la gente que vive cerca de las montañas o en las partes altas de aquí del estado de Utah, ¿ok? Y bueno, para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Ahora sí que todos ya despiertos, ya nos cantó el gallito. Mi perrita ya se despertó, ya está todo bien. Pero dice que otra siestecita de unas 24 horas no le caería nada mal. Y bueno, la temperatura actual es de 44 grados Fahrenheit. Está lloviznando. Tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una humedad de un 65% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 26, con probabilidad de tormentas eléctricas de un 56%. Se espera que estas tormentas empiecen desde las 12 del mediodía, hasta, bueno, no las tormentas, ¿no? Hay la probabilidad. pero la lluvia ahorita está lloviendo y va a continuar hasta las 9 y luego se va a detener y va a regresar a las 12, según aquí lo que nos indica el pronóstico, de 12 a 5 de la tarde. Entonces también la probabilidad es que sean tormentas eléctricas, no sé a qué hora vaya a suceder, pero supongo que, ah no, sí, sí, aquí nos dice, a las 12, de 12 a 1 más o menos va a estar los rayos y centellas, nada más en ese momento, así que pues si van a salir, si a ustedes les gusta salir cuando está lloviendo, caminar, no sé, con paraguas, pues ya saben a la hora que no deberían, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles 19 de abril, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 30. ¡Ándenle! Aquí sí hay probabilidad de que caigan chubascos de lluvia y nieve nuevamente desde las 12 a las 3 de la tarde. De 12 a 3 de la tarde, probabilidad de chubascos de lluvia y nieve, una probabilidad de un 38% para el próximo jueves. Para el viernes, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 37, con cielos muy nublados, así que también pues estén preparados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 44, con cielos nublados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy lluvias, tormentas, de 11 a 1 de la tarde aproximadamente, o de 11 a 11 y media, va a caer la tormenta eléctrica. Creo que se adelantó, ¿no? Ahorita les dije desde las 12. Ahorita está desde las 11, dice aquí. Cada momento cambia. Y el jueves, que se espera un poco de chubasco de lluvia y nieve, será a partir de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Nada más es un pedacito, ¿no?, del día. Y bueno, con esto ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La zorra y el leñador. Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador, con la voz, les dijo que no, pero con su mano, disimuladamente, señalaba la cabaña donde se había escondido. Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra. La zorra, al verlos marcharse, salió sin decir nada. Le reprochó el leñador porque, a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra respondió: te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. No niegues con tus actos lo que pregonas con tus palabras. Autor: Esopo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: que tus actos hablen más que tus palabras. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caricias.

8:53, ya regresamos, están escuchando su programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Atravesarás por un periodo de transformación que te ayudará a sentirte mejor contigo. No te resistas y ábrele camino al cambio. Tómalo como una oportunidad para modificar los hábitos dañinos que tienes, como la mala alimentación. Para el signo de Tauro, uno de tus seres queridos necesitará apoyo y te darás cuenta de quién es. No te pedirá ayuda porque le da vergüenza, pero cuando sepas qué le sucede, ofrécete a darle una mano. Por otro lado, tendrás grandes cantidades de trabajo. Géminis, es muy probable que este martes te cruces con una persona que tiene opiniones diferentes a las tuyas. pero ese no tiene que ser un motivo de discusión. Trata de pasar de largo, recuerda que no todos deben pensar igual que tú. Cáncer, se impone que dejes de lado esa situación que te sumergió en una gran tristeza. Es hora de brillar y de olvidar las pérdidas. No te sirve de nada lamentarte. Es mejor que salgas de este estado y comiences a tomar las riendas de tu vida. Leo, los astros te dicen que es momento de que le reveles tu amor a esa persona especial. Si te tardas, probablemente encontrará a alguien más. En cuanto a tu familia, alcanzarán una meta que tenían en conjunto. Virgo, la recomendación para el día de hoy es que no solo esperes que la gente tome la iniciativa, tú también puedes hacerlo. Si tienes ganas de salir con alguien, díselo, invítale a pasear, te divertirás como nunca y te arrepentirás de no haberlo hecho desde antes. Libra, en cuestiones del amor es preciso que le recuerdes a tu pareja cuánto la amas. En ocasiones olvidas hacerle afirmaciones positivas y románticas, por lo que a veces piensa que no te interesa, sea un poco más detallista. Escorpión, un hombre con mucho poder te hará una oferta de trabajo que no podrás rechazar. No lo pienses dos veces y renuncia a tu trabajo actual para irte a ese nuevo centro de empleo. Dale las gracias al universo y atraerás más cosas buenas. Sagitario, todavía tienes miedo de salir en plan romántico con nuevas personas. Tu antigua relación te dejó un gran trauma, pero es algo que ya debes de superar. Es hora de que pruebes y vayas sin temor hacia lo desconocido. Capricornio, se impone que inviertas más tiempo en ti y no en satisfacer las necesidades de los demás. Haz lo que te haga sentir bien y prioriza tu salud. Ten por seguro que a partir de ahí notarás un cambio radical en tu vida. Acuario, estás perdidamente enamorado de una persona, pero todavía no sabes si esta te corresponderá. Tienes que preguntárselo para saberlo y así decidir si continuar con el cortejo. La mejor manera de comunicarse es a través del diálogo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es un excelente martes para que firmes documentos importantes y cierres los negocios que tenías en puerta. Tendrás buena suerte en todo lo que hagas. Si tenías un viaje en puerta, hoy podrías realizarlo de forma imprevista. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Your bedroom eyes.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de YouTube, que está lanzando unas nuevas políticas para el contenido de trastornos alimenticios o alimentarios. YouTube anunció este martes una serie de cambios en la forma en que trata el contenido relacionado con los trastornos alimentarios. Hace mucho tiempo que la plataforma eliminó el contenido que glorifica o promueve los trastornos alimentarios y las pautas de la comunidad de YouTube. Y pues ahora también prohibirán el contenido que presenta comportamientos como, por ejemplo, purgarse después de comer o contar las calorías de forma extrema que los usuarios en riesgo podrían verse inspirados a imitar. Y para los videos que se presentan tales como comportamientos imitables en el contexto de la recuperación, YouTube permitirá que el contenido permanezca en el sitio, pero lo va a restringir a los usuarios que hayan iniciado sesión en el sitio y que sean mayores de 18 años. La nueva política, desarrollada en consulta con la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación y otras organizaciones sin fines de lucro, tienen como objetivo garantizar que YouTube cree un espacio para la recuperación y los recursos de la comunidad mientras continúa protegiendo a los espectadores. Eso fue lo que dijeron a CNN el director global de atención médica de YouTube, Garth Graham, en una entrevista. Y bueno, también dijo Graham, estamos pensando en cómo enhebrar la aguja en términos de conversaciones esenciales e información que las personas puedan tener, permitiendo que las personas escuchen historias sobre recuperación y permitiendo que las personas que escuchen información educativa, pero también dándonos cuenta de que la pantalla pues de esa información también puede servir como un disparador. Entonces, como Instagram llevó a dos adolescentes hacia trastornos alimenticios, o sea, las redes sociales y los trastornos alimenticios, pues por eso es que están tomando también estas medidas, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Todas las redes sociales obviamente pues tienen contenido que no deberían de llegar a muchos públicos, o sea, obviamente no es lo mismo un adolescente que una persona ya de 40 años, aunque también se puede dar, ¿no? O sea, que en esa edad, pues uno empiece también a tener este tipo de trastorno alimenticio, sobre todo cuando, no sé, o sea, pasan muchas cosas en la mente de un adulto. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo si tienen hijos, de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, o sea, porque en todas partes pueden encontrar, inclusive en Google. Yo recuerdo que hace no sé cuántos años, yo creo que han de ser como unos 10 años que leí un libro que se trataba de algo de mi espejo, ya ni recuerdo, fue hace muchos años, y se trataba de una historia de una sobreviviente de anorexia y bulimia. Entonces el libro está fuerte y pues ahí decía, fíjense, en ese entonces que había, bueno, hay foros en los que muchas muchachitas pues compartían este tipo de información de cómo podían bajar más de peso vomitando, lavándose los dientes, o sea, cosas así que yo me quedé espantada. Lo leí el libro, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver algo con mi espejo. Y se trataba de eso, ¿no? Y ellos se hacían llamar Ana. Y en los foros también tenían ese nombre, todas eran Ana, por anorexia y bulimia, creo. Entonces, como les digo, en el internet van a encontrar muchas cosas que obviamente van a ser de gran ayuda, pero otras que no, como esas, ¿no? Entonces, muchas veces uno empieza a ver videos y no se da cuenta, ¿no?, de cómo mensajes subliminales empiezan a entrar a la cabeza de uno. Como les digo, no necesitas ser un adolescente, tal vez la edad que tú tengas, si eres adulto y de repente empiezas a ver videos en el que tú ya te estás preocupando por tu peso, por tu condición física, y se te empiezan a meter ideas, ¿no?, decir, ah, pues tal vez estaría bien que sí como, después vomito, que es como lo que hacen aquí en estos videos. Entonces eso no es bueno, obviamente, a la larga y a la corta también, ¿no? Te puede generar problemas de salud muy graves. Entonces tengan mucho cuidado y no se dejen llevar por todo lo que ven en las redes sociales. Y bueno, en otra información, usuarios de Reddit compran sin darse cuenta imágenes de mujeres desnudas que fueron generadas por inteligencia artificial. Y está bastante fuerte todo esto, ¿no? Porque los usuarios de Reddit dicen que han estado pagando por imágenes de mujeres desnudas y que son falsas y son generadas por la inteligencia artificial, según informes, pero pues también para qué andan comprando eso, ¿verdad? Bueno, las fotos del personaje ultra realista de Claudia, que se creó con la herramienta de inteligencia artificial Stable Diffusion, comenzaron a aparecer en diferentes foros de Reddit hace unos meses. Una imagen atrajo cientos de comentarios y un usuario escribió: "Te ves muy bonita", y otro agregó, agregó una mala palabra y dice: "Eres hermosa". Algunos usuarios parecieron detectar el engaño de la inteligencia artificial y afirmaron que se veía demasiado procesada para ser real. Y para aquellos que no lo saben, dice: "Voy a matar su fantasía", dijo un usuario. Literalmente es una creación de IA, o sea, inteligencia artificial. Si alguna vez has trabajado con modelos de imágenes de inteligencia artificial y has creado los tuyos durante el tiempo suficiente, puedes detectarlo, dice, al 10,000%. Lamento arruinar la sorpresa. Los creadores de la inteligencia artificial de Claudia afirman haber ganado alrededor de $100 vendiendo sus desnudos a usuarios de Reddit que parecen creer que es una persona real. ¿Qué más? Se podría decir que la idea de la cuenta es básicamente una prueba para ver si puedes engañar a las personas con imágenes de inteligencia artificial, fue lo que dijeron los creadores de Claudia a la revista Rolling Stone. Y dice que podrías compararlo con los youtubers o con los youtubers virtuales o los VTubers. Ellos crean sus propios personajes y juegan como una persona completamente diferente. Honestamente, no pensamos que recibiría tanta atención, fue lo que dijeron. Los investigadores de inteligencia artificial dijeron que las fotos de Claudia tenían signos reveladores de haber sido generadas por la inteligencia artificial, incluidos detalles de fondo extraños e imperfecciones que aparecían en diferentes posiciones. El personaje de Claudia forma parte de una nueva tendencia facilitada por la recién aparición de modelos de difusión de inteligencia artificial, y las últimas versiones han hecho posible crear representaciones fotorrealistas de personas tanto ficticias como reales. Y bueno, dice que a diferencia de la pornografía deepfake, que se basa en herramientas de inteligencia artificial para editar videos existentes, los modelos de difusión generan imágenes completamente nuevas a partir de miles de millones de imágenes que han procesado. El subreddit donde apareció por primera vez la imagen de Claudia implementó desde entonces un paso de verificación para sus miembros que requiere que los usuarios envíen un videoclip de 10 a 15 segundos como prueba de identidad. Ah, miren qué curioso, ¿no? Las personas ahí que andan pues comprando todo esto, les piden primero un video a ellos de 10 a 15 segundos para que vean que sí son reales, para venderles algo artificial. Y pues por andar ahí de curiosos y curiosas, ¿no? No sé si esta imagen que ahorita yo estoy viendo de una modelo que sale tres veces, sea, me imagino que es inteligencia artificial, pero no sé si sea la que crearon, ¿no? No, creo que no. No es Claudia la que están llamando. Ah, bueno, aquí ya encontré a Claudia. Ay, sí se ve bastante real, pero sí es cierto, sí se ve que no es pues una persona real. O sea, se ve muy, muy realístico, pero se ve más como que ojos mucho más grandes, boca más chiquita, nariz más pequeña. O sea, que sí hay personas así, hasta eso que sí es cierto, ¿no? Pero es impresionante. Les digo, ahorita estoy viendo estas modelos, tal vez una chavita ahorita que estoy diciendo también de los trastornos alimenticios, ven estas imágenes y wow, van a decir, no, pues tenemos que ponernos más delgadas y hacer esto y esto otro, ¿no? Y que como les digo, la internet pues es una herramienta de dos caras, así que pues si vas a usarla, utilízala de la mejor manera, porque obviamente sí ayuda para mucho, para estudiar, para avanzar, pero también te puede retrasar mucho tu conocimiento si te vas a la parte oscura de la internet, que esto siempre ha existido, nada más que hoy en día pues como los niños ya desde chicos ya usan la internet, pues se está dando más esta información que antes tal vez no la veían, ¿verdad? Y bueno, en otra nota de ciencia, el telescopio Webb captura un estallido estelar brillante de galaxias que chocan. Una brillante característica del estallido estelar brilla en la última imagen que fue tomada por el telescopio espacial James Webb. El observatorio espacial capturó un estallido brillante de formación de estrellas provocado por dos galaxias espirales que chocaron entre sí. Las galaxias en colisión, conocidas colectivamente como APR-220, generaron un resplandor infrarrojo que contiene la luz de más de un billón de soles. Un billón de soles la luz. A modo de comparación, la galaxia de la Vía Láctea tiene una luminosidad que es equivalente a 10.000 millones de soles. El espectáculo de luces centellantes de la galaxia infrarroja ultraluminosa es el estallido estelar puntiagudo en el centro de una nueva imagen de Webb que se publicó este lunes, y la cámara de infrarrojo cercano y el instrumento del infrarrojo medio del telescopio pues capturaron la imagen compuesta. Ahorita la estoy viendo y pues sí, se ve como... bueno, como está en el espacio, pues el fondo obviamente se ve negro. Y la explosión, este estallido brillante de estrellas que provocó pues por dos galaxias espirales que chocaron. Se ve como, ¿se han visto las piedras esas que te venden moradas? O sea, como la amatista, el color morado. Y se ve como si fuera una estrella así gigante amarilla y con estallidos amarillos. Así más o menos se ve, si no ustedes pueden ahorita googlear para que la vean. La nueva imagen de Webb también revela colas o material que sale de las galaxias. Esto es lo que les digo, que esas rayitas que se ven de las galaxias debido a la gravedad.

9 de la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta y hoy vamos a hablar sobre el enojo. Te voy a dar algunos motivos para que tú lo puedas incluir a tu alimentación, esta planta, que nos va a ayudar mucho pues para nuestra salud. Y el enojo es una planta muy versátil y es reconocida por su uso culinario. Las hojas son como hierbas aromáticas y las semillas son como especia y el bulbo como una hortaliza. Es como, si las personas que no lo conocen, es como si fuera una cebolla blanca con hojitas como de zanahoria. Para que se den una idea, probablemente sí lo han visto en el supermercado, tal vez no lo compran como su servidora, pero al enterarme pues de todos estos beneficios que tiene, yo creo que lo voy a empezar a incluir y voy a checar si los puedo agregar a mis jugos. Realmente no sé cuál sea el sabor. Sí he visto obviamente las hojitas para darle este sazón a los alimentos, pero me gustaría saber si lo blanco es fuerte o no. Tendría que comprarlo, ¿verdad? Completo para ver. Pero bueno, posee muchas propiedades medicinales que suelen pasar desapercibidas. El hinojo es una hierba aromática que es originaria de la región mediterránea, especialmente en los climas costeros y en las riberas de los ríos. Además de sus usos gastronómicos y medicinales, es reconocida por ser uno de los principales componentes de la popular absenta, aunque la planta en sí misma pues dicen que no tiene propiedades alucinógenas. El hinojo es una fuente de energía. Imagínense, me tomo el jugo, que ya me lo tomé. Y si es alucinógeno, imagínense cómo voy a hacer el programa. Así como hablo de los dichos, yo creo. Pero no, dice que no tiene propiedades alucinógenas, ¿no? Aunque dice que la planta, pues, podría, pero pues no, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y bueno, también proporciona pequeñas cantidades de flavonoles, hierro, magnesio, niacina, vitamina A, B y K y zinc. Aparte, contiene fibra dietética, potasio, vitamina C y otros minerales que son esenciales como el calcio, el fósforo y el sodio. ¡Wow! Todo lo que contiene. Su aceite esencial, que se obtiene de las semillas, suele utilizarse en la fitoterapia. Por ese motivo, su consumo se asocia a varios beneficios. Uno de ellos es que mejora la función cerebral. El hinojo posee importantes niveles de potasio, que es un electrolito, es decir, facilita una mayor conducción eléctrica en todo el cuerpo. Y esta función resulta útil para aumentar la función cerebral y las habilidades cognitivas. La presencia de este mineral también otorga propiedades vasodilatadoras que favorecen el flujo de oxígeno al cerebro y mejoran la actividad neuronal. También te ayuda a combatir la diarrea, que consta de una larga tradición. Los investigadores creen que es posible gracias a la presencia de anetol y cineol, compuestos con propiedades antibacterianas y desinfectantes. Los aminoácidos de esta planta también favorecen el funcionamiento, bueno, el buen funcionamiento digestivo, previniendo la indigestión. También es buena para la respiración. Nuevamente, pues el contenido de anetol, acuérdense de anetol del hinojo, resulta útil para la salud y en este caso pues te ayuda a combatir ciertos trastornos respiratorios como la bronquitis y la congestión o la tos, y esto es posible gracias a su calidad expectorante. Además, sus semillas y hojas contienen compuestos que te ayudan a despejar las vías respiratorias y eso te rompe la flema y elimina las toxinas que están presentes. Miren, ahorita que pues mucha gente se anda enfermando nuevamente por estos cambios de clima, que se fueron a la playa, que venían acá y pues ahí tienen el hinojo, ¿no? Para que les ayude. También ayuda a cuidar los ojos, para proteger tus ojos de la inflamación y de trastornos como la degeneración macular, que esto se da más con la edad, personas de la tercera edad. Pues dicen que recomiendan que incorporen hinojo a sus comidas, ya que posee una gran cantidad de antioxidantes, desintoxicantes y estimulantes. Y también dicen que algunos estudios señalaron que el jugo de sus hojas puede usarse para aliviar la irritación y la fatiga ocular. O sea que, gotitas, ¿no? De las, del juguito de las hojas. Yo creo que me voy a hacer unas gotitas de esta. Para ponerme en los ojos. Y bueno, también ayuda a regular el periodo. También es un emenagogo, o sea que quiere decir que puede ayudar a regular la menstruación, controlando adecuadamente la acción hormonal del cuerpo. Incluso se le suele incluir estos en productos de consumo para reducir los efectos del síndrome premenstrual, que o sea todos los síntomas que te dan antes de que te venga el periodo, los cólicos y bla, bla, bla, ¿no? Y también puede aprovecharse por las mujeres que están en menopausia por sus propiedades relajantes y analgésicas. Como ven, tiene muchos beneficios. También es antihipertensivo porque el rico contenido de potasio del hinojo es muy bueno cuando de la salud de las arterias se trata. Y esto se debe a que este mineral funciona favoreciendo la vasodilatación, lo que significa que relaja los vasos sanguíneos. De esta forma se reduce el riesgo de hipertensión arterial. Y bueno, ya realmente me convenció por muchos factores. Así que esta semana que vaya a ser el mandado, voy a comprar el hinojo, que ya lo he visto. Y que siempre me he preguntado, ¿qué puedo cocinar con esto? Pero pues ya veo, voy a tratar de hacerlo en el jugo verde a ver qué tal sale, a ver si no le cambia mucho el sabor. Y si no le cambia, pues ahí les diré yo, ¿no? También dicen que es anticancerígeno. Diferentes ensayos en animales estudiaron los efectos del extracto de semilla del hinojo y encontraron que es capaz de inhibir el crecimiento de tumor gracias a sus concentraciones de flavonoides, alcaloides y fenoles. Incluso algunos casos demostraron que puede funcionar como quimioprotector frente a la radiación que implican los tratamientos contra el cáncer. Miren, súper, súper. Ya sé quién también va a empezar a tomar el hinojo. Y bueno, también te ayuda a aliviar los cólicos. El anetol, que está presente en el hinojo, tiene fitoestrógenos, que son compuestos con propiedades antiespasmódicas y facilitan la relajación muscular. Y esto es útil para disminuir los problemas que están asociados a los cólicos. Por este motivo es que se suele señalar a las infusiones que poseen hinojo o sus aceites como una gran opción contra este malestar. También es bueno para el corazón. Esta planta es rica en fibra, que es un compuesto ampliamente reconocido por sus beneficios en el funcionamiento del aparato digestivo. Sin embargo, esta también es útil para mantener controlados los niveles de colesterol en la sangre. Por consiguiente, entonces representa un menor riesgo de sufrir distintas afecciones cardíacas como accidente cerebrovascular o aterosclerosis. También te ayuda a tratar el estreñimiento, por último, ¿no? Y bueno, nada más les quiero recordar que no modifiquen, no abandonen sus tratamientos o medicamentos. Antes consúltenlo con su médico antes de que vayan a incluir el hinojo en su alimentación. Sobre todo que podemos ser alérgicos, no lo sabemos si nunca lo hemos consumido, ¿verdad? De forma más directa. Entonces, nada más esto, consulten con su médico si están en algún tipo de tratamiento. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:42 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir al azar el libro Un Curso de Milagros, nos envió el capítulo 15, que nos habla sobre el instante santo, y al apartado número 10, que se titula La Hora de Renacer. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La Hora de Renacer. Y bueno, ya acaban de escuchar a mi perrita, que ya se puso en modo meditación. Mientras estés en el tiempo, tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre padre e hijo. Pues en este mundo, la atracción de la culpabilidad se interpone entre ellos. En la eternidad, ni el tiempo ni las estaciones del año tienen significado alguno. Pero aquí la función del Espíritu Santo es valerse de ambas cosas, mas no como lo hace el ego. Esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento en el mundo, mas no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. El único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice. Libérame tal como yo elijo liberarte a ti. Celebremos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados. El instante santo es verdaderamente la hora de Cristo, pues en ese instante liberador no se culpa al Hijo de Dios por nada y de esta manera se le restituye su poder ilimitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo ofrecerte solo este? Verme a mí es verme en todo el mundo y ofrecerles a todos el regalo que me ofreces a mí. Soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios, y todo sacrificio que te exiges a ti mismo, me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es una limitación que le impone al acto de dar. Y mediante esa limitación, limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco. Entonces, al leer esta parte de La Hora de Renacer, pues el mensaje está muy, muy, muy claro. Nosotros, mientras sigamos en esta línea de tiempo que nosotros conocemos, pasado, presente, futuro, dice que estaremos demorando nuestra perfecta unión que existe entre tú y tu padre, ¿no? Y en este mundo nosotros nos vemos atraídos, obviamente, por muchas otras cosas que no son reales. ¿Como cuál? Como la culpabilidad, como los juicios, como la separación, como el creernos diferentes, que al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Sentirnos separados. Entonces, al vernos atraídos por todo esto que es falso, estamos retrasando esta hora del renacer. Estamos retrasando vivir este momento, este instante santo, como realmente es. El instante santo, nos decía ahorita el apartado, que es verdaderamente, dice, la hora de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese instante santo es liberador. Imagínate que en este momento, si realmente lo viviéramos como el instante santo, se acabarían todos tus problemas, todos tus dolores, todas tus angustias, todos tus malestares, todo se desvanecería. ¿Por qué? Porque en este instante es liberador, porque en este instante santo no se culpa a nadie, no se culpa al Hijo de Dios que eres tú ni tus hermanos, por nada. Y se restituye todo ese poder que es ilimitado y que tú lo tienes. Entonces, el ver así la vida, tu vida y el de tu entorno, o sea, te hace verte en el otro. Nos damos cuenta que todos somos uno y que no podemos dar por separado. No te puedo dar a ti que 5 manzanas y a ti 2 y a ti 1. Entonces, cuando estemos dispuestos a reconocer que nuestra relación es real, todas estas atracciones que tenemos del ego no van a surgir en nuestra vida. Está en tus manos, o sea, el que tú despiertes, está en tus manos la solución, si es que tú crees que tienes problemas, está en tus manos, está en este momento, o sea, todo lo que tú necesitas. No está en el mañana ni en el pasado. Mentira, mentira que necesitas, no sé, dinero, un mejor trabajo, mejor salud, en otro momento. ¿Por qué? Porque en ese otro momento no existe, es pura fantasía, pura fabricación. Lo que hacemos nosotros constantemente es escribir una historia, un libreto, ¿no? De lo que nos pueda pasar el día de mañana. Y tal vez uno le dice, oye, ¿eres escritor? Y nosotros decimos, no soy escritor, no soy escritora. Sin embargo, todos los días estamos escribiendo historias. Escribimos historias. Al momento de recordar lo que hicimos ayer, hace una semana, hace un año, hace 2, hace 20, no sé. Lo que estamos pensando es que va a pasar en 5 minutos, en media hora. Que ya es la hora de lunch, voy a ir a comer y voy a comer esto, ta, ta, ta, la, la. Estamos creando un libreto que no está en este momento. Entonces, si somos conscientes de esto, pues tal vez eres bueno para los libretos. Tal vez puedes hacer una historia muy buena también, porque todo lo que estamos haciendo es ficticio. Nada de lo que nosotros estamos creando en nuestra mente es real. Lo único real es esto. Esto que está aquí. Esto que estás viviendo. Y cuando empezamos a imaginar y a escribir esos libretos, pasamos desapercibido este otro momento. Y no nos permitimos fluir con el momento. Hace unos días yo soñé que me ahogaba, pero no me ahogaba. O sea, yo no sé nadar, sinceramente no sé nadar. Entonces, en el sueño se venían como si estuviera entre el medio del mar, ¿no? Así como en la Biblia, ¿no? Que se vienen que se abre el paso y de repente se venía así el agua. Y de repente yo sentí el agua y me estaba aguantando la respiración debajo del agua porque no podía salir. En mi sueño, obviamente. Y de repente algo en mi mente, mi propio pensamiento o tal vez mi conciencia dentro del sueño me dijo, fluye, déjate fluir, ¿no? Y entonces así como que de estarme angustiando y de sentir la desesperación de no poder respirar y pensar de que en el momento en que me destape la nariz pues ya me voy a poner peor, fue todo lo contrario. Me destapé la nariz en el sueño, abrí los ojos, vi el agua por dentro donde estaba, ¿no? Y de repente sentí mucha paz, mucha liberación. Y así como que no me importaba, decía, bueno, si este es mi último momento, está padre, o sea, está padre liberarte y no estar luchando porque, ay, no quiero que sea el último momento, ¿no? Y de repente, pum, pues el agua se fue, ¿no? Y ya estaba en el sueño otra vez, sin el agua ni nada, se habían ido las olas gigantes que nos habían cubierto a toda la gente. A lo que voy es que yo creo que mi sueño fue muy claro en mi propia experiencia, o sea, déjate fluir. Fluye con lo que estás viviendo, así sea algo muy tormentoso, así sea algo muy tenebroso, ¿verdad? Todos tenemos momentos, tal vez tú en este momento estás teniendo, tal vez mi sueño lo tuve no solamente para mí, sino para decírtelo a ti, ¿no? De que fluyas, que no temas, porque hasta lo que más temes cuando fluyes desaparece. Fíjate qué bonita frase, ¿no? Cuando fluyes, ¿qué fue lo que dije? Al rato me voy a escuchar. Pero cuando fluyes, hasta en el momento más aterrador, o sea, ese momento aterrador desaparece de tu vida. Y nos cuesta mucho trabajo a nosotros fluir. Nos gusta fluir cuando pensamos que pues son cosas padres, ¿no? que me están pagando más, que estoy muy bien de salud, que todos mi familia, todos están bien de salud. Entonces voy a fluir, ¿no? Que me saqué la lotería, pues con más razón voy a fluir, ¿no? Y cuando pasan todas las cosas contrarias, no, ¿cómo me pides que sea feliz? ¿Cómo me pides que sonría? ¿Cómo me pides que agradezca? O sea, nosotros mismos nos decimos todas estas cosas. ¿No se les hace ilógico? O sea, ahorita que ya lo analizamos de esta manera, pues sí, o sea, es ilógico que hagamos esto. Tenemos que despertar en este instante, porque es el único que tenemos, y siempre lo voy a decir, lo voy a repetir, tal vez van a pensar cuando me escuchen en las grabaciones, ¿qué no? ¿Esto ya lo dijo? ¿Estaré escuchando un programa repetido? No, no estás escuchando un programa repetido. Este momento es el único que tenemos, y en este momento es en el único que podemos amar, que podemos ser felices, que podemos ser dichosos, que podemos ser plenos, que podemos agradecer, que podemos sonreír. En este momento nada más. Entonces, si nosotros estamos temiendo de este momento, le estamos temiendo a Dios. Y Dios nos está diciendo, oye, pero mira, o sea, no tienes nada que temer. No hay nada que debes de temer. ¿Por qué? Porque tú solamente te has creado la ilusión del miedo. Tú te has inventado el miedo y tú crees que ese miedo que tú te inventaste, que tú creaste, es real cuando no lo es. Y le tememos más al amor, decimos, no, pues no voy a amar a todas las personas, porque estas personas, ¿qué tal si yo les muestro mi afecto, mi cariño y después me traicionan? Entonces no estás amando. Amar a nuestro prójimo es amarnos como a Dios mismo y a nosotros mismos. Uno no ama esperando que la otra persona reaccione como tú crees que debe reaccionar para que también te ame. Es como lo mismo, ¿no? De que si tú das, no debes esperar algo a cambio. En el momento en que nosotros ya esperamos algo a cambio, ya lo que estás dando, ya no lo estás dando. ¿Por qué? Porque entonces estás a la expectativa de que algo tienes que recibir, cuando no es así. La vida y Dios, pues, son muy sabios. Si tú no crees en Dios y te molesta hasta el término, tú cámbiale a lo que tú consideres seguro, que te sientas seguro, segura, ¿no? Yo lo digo porque pues yo sí creo en Dios, ¿no? No creo en Dios como nos los hacían creer. Sé que Dios está en todos, así como el amor, o sea, realmente el amor y Dios es lo mismo para mí. Eso no quiere decir que sea real o que sea verdad, pero para mí eso es. Y me gusta pensar en esto, porque así no hay separación, ¿no? Porque si alguien me dice, oye, mi Dios, ¿has escuchado de mi Dios? Que tu Dios no es el verdadero. Entonces así ya no hay ese recelo, ¿no? De decir, no, mi Dios es este. Como la política, o sea, por eso dicen, no hables de política, no hables de religión, no hables de deportes, ¿no? Porque ahí está clara la separación en la que uno se posiciona y dice, esto es mío, es mi religión, es mi partido político, es mi partido de deportes, ¿no? Y nada de eso es nuestro, ni nuestro propio cuerpo es nuestro, o sea, ni nuestra vida es nuestra. O sea, ¿por qué nos andamos apropiando y peleando por cosas que ni al caso, ¿no? Entonces, es muy bonito este apartado, la hora de renacer, porque se nos da la oportunidad en este instante de despertar, de renacer. ¿Por qué es renacer? Porque ya naciste. Y nada más te está recordando que aquí estás. Nosotros intentamos muchas cosas a veces para sentirnos en paz. Ay, ¿cómo me quito toda esta presión? ¿Cómo me quito toda esta tensión? ¿Cómo me quito todo este dolor? Toda esta preocupación, toda esta angustia, todo este miedo. Y estamos ahí viendo a ver qué voy a hacer. Y siempre la respuesta va a estar en ti. Siempre la llave va a estar en ti. y siempre estamos eligiendo entre una llave y la otra, entre un juez y el otro. Uno nos lleva la verdad, el otro nos lleva la falsedad. Uno nos lleva la luz, el otro nos lleva la oscuridad. Uno nos lleva el amor, otro nos lleva al odio o al miedo. Y todo lo que les acabo de mencionar, miedo, oscuridad, error, es falso. Si es falso, si es un cero, no suma, como en las matemáticas. Si le pones 1 más 0, te va a dar 1. Entonces, ¿para qué te estás preocupando por todo lo que no es real? Lo que te estás preocupando por mañana no es real. Lo que ya te pasó ayer no es real. Lo que te estás imaginando que te va a pasar, que te va a suceder o que les va a suceder a alguien más, no es real. Lo único real es este instante. En el único momento que estamos existiendo es en este instante. En el único momento en que podemos despertar es en este instante. En el único momento en que podemos ser felices es en este instante. En el momento en que podemos agradecer, ¿en cuál es? En el que podemos ser dichosos, ¿en cuál es? En este instante. Todo está en este momento. No trates de proyectar tu felicidad, tu dicha, tu tranquilidad en otro momento que no sea este, porque nunca lo vas a vivir así. Si lo estás aplazando para mañana, mañana que me paguen, mañana que me den otro puesto de trabajo, mañana que me vaya de vacaciones, entonces ese momento nunca va a llegar. No trates de proyectar el amor fuera de ti o en algo más, en el exterior, porque no lo vas a encontrar. En ti, en mí, se encuentra tanto la pregunta como la respuesta que tenemos. Como nos dice el libro, en ti se encuentran tanto la pregunta como la respuesta, lo que te exige sacrificio, así como la paz de Dios. ¿Te sientes sacrificado en tu vida? ¿Sientes que estás sacrificando tu vida, tu cuerpo, tu dinero, tu trabajo, tu ta ta ta ta ta? Entonces, estás escuchando al maestro inventado, falso, porque así como te puedes exigir sacrificio, así también puedes encontrar la paz de Dios, y va a estar en ti y solo en ti esa respuesta. No la vas a encontrar en nadie más, no la vas a encontrar el próximo mes o el próximo año o la próxima semana o en las próximas clases de meditación. Porque si realmente estás consciente de esto, ahorita mismo lo puedes encontrar. Ahorita mismo puedes sentir la paz de Dios. Ahorita mismo puedes encontrar esa respuesta que tú estabas buscando y que le andabas preguntando a medio mundo y que no te la habían respondido. Y bueno, con esto vamos a finalizar la hora de renacer y vamos a irnos rápidamente a la lección del día, que hoy nos toca la lección 269. Y nos dice, mi vista va en busca de la faz de Cristo. ¡Qué bonito! Y nuevamente, el apartado lo abrí al azar y coincide, ¿no? Mi vista va en busca de la faz de Cristo. Entonces, que nuestra vista vaya a ello, no hacia atrás, no a retroceder, no a inventarnos y creernos todo eso, ¿qué? Mi vista va en busca de la faz de Cristo. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, simplemente escuchen. Te pido que hoy bendigas mi vista. Mi vista es el medio que tú has elegido para mostrarme mis errores y para poder ver más allá de ellos. Se me ha concedido poder tener una nueva percepción a través del guía que tú me diste y mediante sus lecciones, superar la percepción y regresar a la verdad. Pido la ilusión que trasciende todas las que yo inventé. Hoy elijo ver un mundo perdonado en el que todo lo que veo me muestra la faz de Cristo y me enseña que lo que contemplo es mío y que nada existe excepto tu Santo Hijo. Hoy nuestra vista es bendecida. Hoy vamos a compartir solamente una visión cuando contemplamos la faz

10 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué tal la reflexión, no? Salió más lista la zorra y qué bárbaro con el leñador, ¿no? Pero bueno, ya en sí el mensaje realmente es muy bonito. O sea, hay que ser coherentes, ¿verdad? Con lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Muchas veces decimos cosas y como ahorita en el tema, ¿no? Probablemente no lo pongamos en práctica, pero pues ya va a depender de nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora sí, regresé para despedirme. Llegué al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Recuerden que va a llover. Se espera que siga lloviendo. Ahorita aquí salió el sol, está muy bonito. Pero igual si van a salir, pues salgan con su paraguas. Los espero el día de mañana en punto de las 8 a las 10 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana en la página de la radio www.sexyloveradio.com www.sexyloveradio.com. Recuerden que ahí en la página, en donde dice música, en el menú o en la pestaña principal donde dice programas podcast, si ustedes le dan clic, les van a aparecer todas las grabaciones. Si abren el post, les va a aparecer ahí tanto el programa completo, por ejemplo, de este programa, que aquí hay dos grabaciones, el programa que es de 2 horas, ahorita yo creo que llevamos más de 2 horas, ¿verdad? 2 horas 10 minutos llevamos, y abajito de esta grabación está solamente el tema del día, ahí en el podcast ya grabado. Entonces, si le dan play al segundo, pues nada más van a escuchar el puro tema, o sea, lo que hablamos ahorita, el tema de encuentros existenciales. Entonces ahí tienen las dos versiones. Lo ideal con el libro Un Curso de Milagros, cuando tú lo estás siguiendo, obviamente es que apliques las lecciones. Muchas veces yo sé que se nos olvida o dices no tengo tiempo, pero por la tarde, noche puedes volver a escuchar el tema y así ya estamos más conscientes, ¿no? De cuál era la lección para que la podamos poner en práctica antes de acostarnos o por la tarde a la hora que uno pueda, ¿no? Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.